Thank you. Eso y yo soy yo como te acostumbras. Tu última vida, sabes me la entendí. Pero si tu última vida, no me quitando tu amor, pero no me la entendí. Pero con ti, pero no me la entendí. Pero con ti. Una de ti fue tu marido, de mi rico y de mi vida. Pero no está en que la nace, de mi hijo cielo. Llevo que cajón, solo me que brincar. Ahora yo voy a ser para una flor, yo que no. Ahora yo voy a ser para una flor, yo que no. Ahora yo voy a ser para una flor, yo que no. Thank you.